Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 29 de abril, las del Abasto tocan en el Centro Cultural de la Memoria, en Avenida Libertador 8151, la entrada gratis a las 20 horas. Dolores Solá se presenta en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, la entrada 45 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta del Arranque se presenta en Noa Avestruz, Humboldt 1857, entrada 40 pesos a las 21:30 también. El trío Gorosito Cataldi de la Vega se presenta en el Pub de Sadem, en Avenida Belgrano 3655, a las 9 y media de la noche. ¿Cuánto sale la entrada? Bien, el Cuarteto de Señoritas y Nico Carmen y Los Periplos se presentan en el Teatro El Fino, en Paraná 673, entrada 30 pesos a las 21:30 horas. Lo dicho, el Chino Laborde y Dipi Cuitco con Cucuza Castielo y Moscato Luna estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 35 pesos a las 10 de la noche. La Orquesta Típica La Vidú reemplaza al Quinteto Negro La Boca porque el contrabajista tiene una fractura expuesta de clavícula hermosa. Le mandamos un saludo y lo lamentamos mucho, así que el Quinteto Negro La Boca se baja de las agendas y reemplaza la Orquesta Típica La Vidú, en este caso en el Sanatabar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a las 22 horas a la gorra. La Orquesta Típica Ciudad Baigón continúa con su ciclo de los viernes en Por las Ramas, en el Teatro Goni, perdón, con la compañía de Por las Ramas. El Goni queda en Cochabamba 2536 a las 23 horas, entrada 30 pesos. Pasamos, todo eso era el viernes. Sábado 30 de abril, Julieta Lazo toca gratis en la Casa de la Cultura de Flores. Artigas 202, entrada gratis a las 20 horas. En la Milonga del Morán estarán Sexteto Valetango, Cucuza Castielo invitado y el DJ Mariano Romero. En Pedro Morán 2446, entrada 25 pesos a las 9 y media de la noche. Y el domingo 1 de mayo en La Plata, Nicolás, Choco y Rascazuelos. Todo esto lo tienen en Agenda de Conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina caridad de mi rutina. Me encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo. ¿Dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tendré que amar, y al fin partir a ti. Ven a vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu voz que me encadena, pena que me llena de palabras sin rencor. Llama, llama, trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas, nudo atroz de cuero crudo que me ataron a tu mudo. Adiós, adónde fue tu amor, adónde fue después de amarte. Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte, y estoy llorando así que tendré que amar y al fin partir. ¿Por qué tendré que amar? ¿Por qué? Expósito y Pontier, escuchamos Trenzas, interpretado por el trío Gorosito Cataldi de La Vega, cantaba Liliana Herrero. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Armando de la Vega. Trío de guitarras formado en el año 2000 con una visión camarística centrada en la búsqueda de la expresión como herramienta fundamental, recrean la forma profunda y esencial del tango a través de obras de diferentes épocas del género. Han editado dos discos, De Cuando en Tango del año 2003 y Sutil Tango Sutil del año 2006, que cuenta con la participación de artistas como Liliana Herrero y José Ángel Trelles. Llega a Fractura Expuesta entonces y lo presentamos a ante ustedes, trío Gorosito Cataldi de la Vega. Pero vamos a saludar a Armando de la Vega, guitarrista y arreglador del trío. ¿Cómo andás, Armando? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Quien junto con Rodolfo Gorosito en guitarra y voz y José Cataldi en guitarra componen el trío Gorosito Cataldi de la Vega, que hoy nos va a visitar acá en Fractura Expuesta. Bueno, Armando, previo a su concierto de mañana ahí en el pub del Saden, que eso después vamos a hablar. Lo primero que decía yo, trío formado en el año 2000. Está bien. Está muy bien. Pasaron 11 años. Pasaron 11 años ya. Bueno, ¿y qué balance se hace a los 11 años después con la formación? Bueno, en realidad, digamos, una cosa que muchas veces rescatamos es que nunca nos peleamos hasta el momento. Bien. Lo cual ya es bastante. Sobre todo pues es una complicación con el nombre del grupo. Exactamente, que no es divisible. O sea, si claro, lo dividimos, queda otra cosa. Pero bueno, eso, digamos, en realidad nos alegra estar tocando juntos, seguir tocando juntos, porque realmente disfrutamos mucho, más allá de la cuestión profesional, laboral, etcétera, etcétera. También en lo personal somos amigotes, entonces eso realmente es una linda forma de combinar eso, ¿no? Lo que más nos gusta hacer, que es tocar la guitarra con la amistad y eventualmente el trabajo. O sea que es una combinación realmente fantástica. Y en términos musicales, ¿qué diferencias hay 11 años después? Y creo que logramos, bueno, supongo que es como en las parejas, ¿no? Una especie de entendimiento justamente más sutil, parafraseando el disco, en cuanto a que, bueno, que cada vez hay menos cosas que explicar. Muchas veces cuando se escribe un arreglo y se lee y se estudia, después entra en juego la interpretación grupal y ponerse de acuerdo. Ahí ya se entienden más. Ahí ya, digamos, es mucho más fluido esa segunda parte del trabajo del ensayo, que es hacer que el asunto suene, ¿no? O sea, claro. Más allá de las notas. Y eso creo que es... Realmente eso se ha como incrementado. Ahí el conocimiento personal y la amistad aportan un valor agregado a Yo ese creo trabajo. Que sí, claro. Y bueno, esto que también es muy interesante, que es lo de tener como una visión estética muy parecida frente a la música, claro, también colabora con eso, ¿no? Obviamente. Y esa visión estética tiene que ver con esto que decía yo de darle cabida a la expresión, rescatar lo esencial, lo profundo del tango. Claro, ¿en que qué consiste esa mirada? En nuestro caso, digamos, creo que también la cuestión, no sé si es medio paradójica o no, pero es que los tres escuchamos, hay, digamos, como una zona de música que los tres compartimos, música que escuchamos, quiero decir, ¿no? Y otra que no. Pero los tres escuchamos mucha música y música muy diferente. Y creo que eso, al momento de tocar lo que nosotros hacemos, es como muy también enriquecedor, ¿no? ¿Qué música escuchas vos, Armando? Y yo en realidad creo que no hay música que no escuche. Es decir, toda la música folclórica, la música centroamericana, el jazz, el rock, la música clásica, la música contemporánea, el tango, todo, en realidad, de todo escucho parte, obviamente, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, pero no es que hay alguna música que no escucharía, excepto que no me guste. Pero no por prejuicio o porque pertenezca a determinado estilo, ¿no? Y eso lo vuelcan de alguna manera. Bueno, siempre se vuelca, claro, sí, las sí, influencias. Sí, sí. ¿Y los muchachos en qué es lo que escuchan que vos no escuchás? No, quiero decir, hay, digamos, por ahí más cosas específicas que cada uno escucha que el otro no. Que por ahí que yo no escucho porque no las conozco, como José o como Goro, y lo mismo al revés, ¿no? Claro. No porque, digamos, cada uno se niegue a escuchar lo que escucha el otro, sino porque... por la formación individual de cada uno. Y específicamente de tango, ¿qué estás escuchando ahora? Pienso, las dos aristas, expresiones contemporáneas y expresiones más clásicas. Claro, sí. Y lo que siempre escucho, bueno, Salgán es así como una cosa eterna a escuchar. Uno, cuando escucha Salgán, perdón, sí. Va descubriendo muchísimas cosas, sí, digo, pequeñas en cuanto a arreglos, en cuanto a trabajo de composición y demás. Todo. Salgán creo que es... hasta un momento y después Piazzolla, creo que son dos así situaciones a descubrir y a aprender todo el tiempo, ¿no? Además, bueno, uno influyó directamente sobre el otro, él, digamos, Salgán sobre Astor después desarrolló eso también hacia otro, claro, universo absolutamente compatible con el anterior, y los dos son así como dos figuras, como Bach, digamos. O sea, uno lo puede escuchar siempre, escuchar lo mismo siempre sin cansarse, aprendiendo todo el tiempo y disfrutando, además, no únicamente la actitud intelectual de aprender. ¿Lo fuiste a ver en el Tazo ahora? No lo pude ver ahora, no. Lo vi la última vez ahí en el Bicentenario, que tuve la suerte de tocar también en la misma noche. Así que lo pude ver ahí a 2 metros, que fue realmente una situación muy conmocionante. ¿Y de expresiones contemporáneas vinculadas al tango? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te interesa? De expresiones contemporáneas, te digo, lo último que escuché es, que me encantó, es la música de Thomas Gubitz, que vive en Francia. Pero que está, digamos, con la expresión hipercontemporánea de las cuestiones del tango. Eso es lo último que escuché. Eso me encantó. Y de acá, pero estás en la escuela de música... Sí, lo que pasa es que, bueno, yo tengo, esa visión de que hay ciertas cosas nuevas que no son, por ser recientes, nuevas necesariamente. Claro. Y las cosas que escucho como nuevas, digamos, a lo que me refiero con esto es en cuanto a la concepción musical, desarrollo musical, muestra esto de Thomas Gubitz y cosas de Gustavo Fedel. Uh-huh. Lo que pasa es que Gustavo Fedel también se aparta un poquito de la, digamos, cuestión más tanguística por ahí. Claro. ¿No? Pero hay cierta parte de su música que está como una evolución dentro de eso. Eso también me gusta muchísimo. Bueno, mañana el trío Gorosito Cataldi de La Vega se va a presentar en el pub del SADEM, que queda en Avenida Belgrano 3655. ¿Qué tienen preparado para ese concierto? Bueno, básicamente la mayoría de los temas de este disco Sutil Tango Sutil, que se supone que es este año será una de las últimas veces que lo haremos en público, porque ya tenemos ahí proyectado el nuevo disco. Así que la idea del año que viene ya es hacer, o sea, digamos, tener hecho el nuevo disco y empezar a tocar el repertorio del nuevo disco. O sea, queda todo este año para el repertorio. Exactamente. Bien. De Sutil Tango Sutil. Ahí, pensando en esto de los 11 años, volviendo al tema de los 11 años de trayectoria, y en este caso es del año 2007, Sutil Tango Sutil, ¿no es cierto? Ustedes tienen una forma de tocar, no sé si es habitual o no, en la mayoría de, hablando de composiciones de trío de guitarras, que es que van pasando la improvisación entre los músicos. La improvisación no, los solos van melodía, pasando, sí. La melodía la domina uno y los otros acompañan y van cambiando quien manda, digamos. Qué lindos los términos musicales que utilicé, ¿no? Ahora bien, hay también un trabajo de escritura y de arreglo muy importante en esta dicotomía de el tango nuevo y el tango que tiene arreglos, y cuánta composición tiene un arreglo para hacer una versión que es casi un tango nuevo a veces, sin perder la melodía. Pero la pregunta es esto, cuando uno trabaja tanto al detalle, el arreglo que hace, y pasan 4 años... tocando esos mismos arreglos. ¿Esos arreglos son los mismos o todo el tiempo uno le va generando modificaciones? En realidad se va modificando en cierta medida. Es decir, digamos, sin cambiar todo el arreglo, porque si no habría que hacer otro arreglo. Digamos que la parte interpretativa va mutando y va, digamos, teniendo inclusive sorpresas, porque a veces esto ocurre cuando uno está tocando. Claro, improvisar. Claro, que ahí, digamos, lo que a veces pensamos es que de alguna forma nosotros improvisamos con la cuestión interpretativa, es decir, digamos, con la dinámica, con los matices, que hay matices, dinámicas que no están pautadas y por el momento de tocar se proponen y son tomadas y son desarrolladas, pero eso no se plantea previamente. Que esa es la parte interesante, claro, de tocar, ¿no? Es decir, digamos que no es una cosa, pese a que el arreglo está escrito, no es una cosa estática. Claro. Y con respecto, sí, a, digamos, a otros también aspectos del el arreglo, van variando, porque al tocar por ahí uno propone una cosa, eso nos gustó, se modificó, pero esencialmente sobre la idea original, es decir, se varía un poco la idea original del arreglo, pero se respeta. Vamos a escuchar, ¿te parece?, un próximo tema de alguno de los discos. Recién escuchábamos, hace un rato escuchábamos Trenzas, cantaba Liliana Herrero, participaba ahí con la interpretación y el trío, y ahora, ¿qué te parece? Ya vamos a eso. En función de Liliana Herrero, mañana yo voy a toser, ahora vengo. No, mañana. Entonces, mañana no hay invitado, es solo las guitarras y solo la música. Bien, vamos a escuchar A Fuego Lento. Le decía antes a Armando, fuera del estudio, una impresión que tuve con A Fuego Lento, porque A Fuego Lento, justamente, Horacio Salgán, es uno de los temas más violentos de la historia del tango. A Fuego Violento se llama. A Fuego Violento, claro. Yo se lo recomiendo que lo escuchen, no solo esta versión, sino la de, por ejemplo, del Quinteto Real de la década del 70, con el piano, porque nada que ver. O sea, el Quinteto Real es una formación de tango típica, y el trío de guitarras no tiene que ver, aunque hacen el mismo género, pero musicalmente es otra cosa. Escuchar el Quinteto Real es una barbaridad, porque cada uno de esos 5 músicos son como los Jackson 5, no, 10.000 veces mejores. Descollan, esa es la palabra. O sea, cada uno tiene su momento y cada uno se destaca de sobremanera. Claro, los nombres son espectaculares. Pero de repente viene el trío Gorosito Cataldi de La Vega y con lo suyo hace una de las mejores reversiones de A Fuego Lento. Thank you. línea de oyentes 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Bien. No sé qué les pareció. La verdad que el teléfono no anda en este momento de la emisora, así que no nos van a poder dejar sus impresiones, a menos que tengan una computadora al lado y nos manden un correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org o a través del Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, o inclusive el Twitter, porque este programa tiene Twitter y es @fracturatango. Ese es el Twitter de este programa que, bueno, se jacta de estar en el presente. Bien, está bien. ¿Puedo toser? Tosé. El viernes 29 de abril es mañana. Señores. Mañana es viernes 29 de abril y ustedes se pueden acercar a las 9:30 de la noche al pub del SADEM, ahí en Avenida Belgrano 3655, en la capital federal. Se presentará el trío Gorosito Cataldi de la Vega, Rodolfo Gorosito, José Cataldi y Armando de la Vega, repasando los temas de sus dos discos, De Cuando en Tango y Sutil Tango Sutil, así que están todos invitados. Ya vienen las noticias, pero ya que vienen las noticias, queríamos comentar un adelanto de lo que vamos a charlar después de la tanda de y media, que pueden, por ejemplo, ir prendiendo la computadora si una tiene prendida, ingresando a fracturaexpuesta.com.ar y leyendo lo que está en este momento en la portada, que es Se homologó, el título es Se homologó el convenio de trabajo para músicos. Es una novedad que se conoció la semana pasada. El Ministerio de Trabajo de la Nación confirmó un acuerdo celebrado entre el Sindicato Argentino de Músicos y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Hay, por ejemplo, un régimen especial para casas de tango. Bueno, después vamos a ahondar sobre el tema, porque es, a mi criterio, es una de las noticias del año para los músicos, ya sea afiliados o no al sindicato, porque en realidad lo que cambia es, si Dios quiere y si los músicos se hacen cargo de la normativa, no terminan con los acuerdos homologados, cambia el esquema de participación y de trabajo de todos los artistas, no solo del tango, pero también del tango, por esto que también que tiene un apartado específico para el Tango for Export en particular. Bueno, si son músicos, la mayoría de nuestros oyentes son músicos, muchos son músicos de tango, yo les sugiero que se queden porque Armando además es miembro del Sindicato Argentino de Música y con él vamos a estar desgranando este notición, a mi criterio una gran noticia que podemos contar, algo que se viene luchando hace mucho tiempo y que la semana pasada terminó con la rúbrica de modificar la actividad de los músicos. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Argentina, venís mirando atrás, a ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos, nos están matando todos los días. Cuando uno se va afuera, se da cuenta de todo eso. No es todo, como dice la tele, no es todo. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Fractura Expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 74%. Hallaron muerto a un ex agente de inteligencia chileno. Arancibia Clavel fue encontrado por personal de la Comisaría Tercera en pleno centro porteño. Era un ex agente de inteligencia chileno que en noviembre de 1978 fue detenido y culpado de espionaje durante el enfrentamiento por el canal de Beagle. Además, fue condenado en 2004 a cadena perpetua por el asesinato del general Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires en 1974.

risa y después me escapo. Fractura expuesta a Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. ...23:37 en toda la República Argentina... ...estamos con Armando de la Vega... ...del trío Gorosito Cataldi de la Vega... ...quienes mañana se presentan en el pub del SADEM... ...en Avenida Belgrano 3655... ...entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche... ...Armando es un docente de la Escuela Popular de Música... ...del SADEM... ...este año... no sé si me cayó la ficha este año o qué... ...pero vemos, antes charlamos con... con el Chino Laborde, quien trajo a colación a Diego Cuitco y a Moscato Luna. Ayer Hernán Reinaudo presentó presentó otro guitarrista, su proyecto nuevo, musical. Y habitualmente toca con Ariel Argañaraz, otro músico de primerísima línea. Hasta acá nombramos todos guitarristas. Todos guitarristas. Están ustedes, que son también de primera línea. Están los uruguayos del cuarteto Ricacosa que la descosen también. Sí. Bueno, está Aníbal Corniglio también. Me voy a quedar sin nombrar a algunos seguramente. Hay a mi criterio, un nivel de guitarristas eximio en el Río de la Plata. ¿Cuál es tu mirada desde la Escuela Popular de Música? Bueno, mira, lo bueno en estos últimos tiempos, vaya a saber por qué cosa... Es que bueno, que hubo realmente un resurgir de una cosa tan replatense como es la guitarra, ¿no? Que es un instrumento puramente, no puramente, sino muy, muy... Arraigado, claro. Bueno, esto ya pensando en la década del 60, que se decía que en todas las casas había una guitarra, hubiera no alguien que la tocara, pero siempre había una guitarra a mano. Claro. Y yo creo que en los últimos años hubo como un reverdecer de eso, más allá de que a partir de la aparición, ya hace unos cuantos años, de la escuela... de Avellaneda, sí. De la Escuela Popular de Música de Avellaneda, y la aparición de otras escuelas, eso generó también como una vuelta a la posibilidad de estudiar un instrumento de manera institucional, además de la proliferación de muchos muy buenos docentes particulares, más todo como un reverdecer, digamos, cultural de esa cuestión, creo que generó toda esta cosa, que bueno, digamos, fue muy, muy... muy coherente con nuestro pasado latinoamericano guitarrístico, claro. ¿No? Que es muy fuerte también. No quiero contrastar opiniones y ni tampoco te quiero poner en el lugar de jurado. De jurado respecto a quien voy a citar. Horacio Cabarcos, excelente contrabajista, sí, de Leopoldo Federico. Me comentaba en alguna ocasión, y acá recurro a tu rol docente también y el de Horacio, que también es docente. Horacio decía en algún momento, me decía en algún momento de la charla que tuvimos, que muchos de los estudiantes que se le acercan, en este caso para estudiar contrabajo, inmediatamente después, al año o al poco tiempo, dejan de estudiar porque ya se le presenta alguna gira para viajar vinculada al tango. Y Horacio decía que muchas veces esto perjudica un poco lo que es el aprendizaje del propio instrumento, porque los obliga a no tener una regularidad en lo que es todo el trabajo de estudio. ¿Estás de acuerdo vos con eso? ¿Te parece que las giras, el trabajo como músico... Además como miembro del SADEM, ¿no? El Sindicato Argentino de Músicos. Está bien. La cuestión laboral. Sí, pero acá estamos hablando también de la formación y demás. Sí. ¿Crees que el trabajo con las giras y demás perjudica el aprendizaje del músico? No, hay dos cosas. Primero, con respecto a lo del Sindicato de Músicos, igual el Sindicato de Músicos, digamos, su función es estricta desde el punto de vista laboral, nunca la consideración estética sobre el que toca. No, bueno, eso por un lado. Pero, bueno, eso que decís vos y que decía Horacio es muy cierto. No sé si me van a odiar los contrabajistas y bandoneonistas, pero suele ocurrir eso más que nada en ellos, claro, porque son pocos en proporción y abastecen a muchos grupos. No así el caso de los guitarristas o pianistas, que hay muchos. Entonces, digamos, hay que estudiar un poco más que dos clases para claro, poder, digamos, destacarse exactamente y, digamos, cumplir con una necesidad, digamos, profesional, ¿no? con los requerimientos. Pienso, ¿por qué faltan contrabajistas? Porque no son instrumento complicado para transportar. Claro, por ejemplo. No, pero igualmente, por ejemplo, con los bandoneonistas, si ven, hay una toda una generación intermedia, hablamos de Paolo Mainetti, Nissin Mann, bueno, todos los demás bandoneonistas, sí, que tienen un nivel altísimo. Sí. Horacio Romo, sí, sí, digamos, Walter Castro, digamos, todas esas generaciones bandoneonistas que tienen un nivel realmente muy alto, porque empezaron a estudiar previamente a cierto, no sé llamarlo así, cierto auge del tango. Ah, claro. Entonces no había aún como la cuestión compulsiva de trabajar, sino de estudiar un instrumento y crecer como músico. Después viene una época en que empezó eso a hacerse un poco más, más extendido, este tema del trabajo con el tango. Entonces apareció por ahí un momento en el cual había muchos bandoneonistas que a las 2-3 clases ya estaban haciendo la gira. Ahora, con la cantidad de bandoneonistas que está empezando a ver, otra vez el nivel tiende a subir, porque bueno, obviamente, digamos, para quien necesita un bandoneonista tiene más posibilidad de exigir, ¿no? Bueno, igual todo esto se va a ir a donde ustedes saben, porque el euro llegó a los 6 pesos y entonces una gira es increíble irse de gira. Yo quiero aprender a tocar el bandoneón y salir. Sí, hay otros costos también, ¿no? Implica costos una gira. Pero viste cómo son los acuerdos. De repente lográs que alguien garpe el pasaje y ya, bueno, allá te vas a morir de hambre. Pero cuando venís acá sos un gardel. No, igualmente, bueno, con respecto a contrabajistas, bandoneonistas o cualquier otro instrumentista, si bien existe, digamos, esto que dice Horacio, no sé si lo mío es una cuestión más de fe que otra cosa. También hay muchos chicos claro, jóvenes, que lo que pretenden es tocar un instrumento, digamos, crecer, aprender, nutrirse de muchas cosas, y que bueno, aunque independientemente que laburen o no como músicos, siguen estudiando y siguen intentando mejorar, ¿no? Bien, bueno, estamos con Armando de la Vega. Lo dicho, él también es miembro, es vocal primero. Ajá. Del SADEM. ¿De qué juega un vocal primero en un sindicato? En mi caso, soy, digamos, como... estoy en la parte de cultura. Bien. Digamos, cada vocal... tiene un ministro, digamos. No, bah, sé si... un animal también, sí. No. Pero bueno, digamos, cada... En el tren de comparaciones podemos irnos muy lejos, sí, Armando. Vos tenés que contenernos. Vocal se asocia como a una área. Bien. En la cual puede aportar, obviamente, ¿no? En mi caso es en el área de cultura. De cultura, bien. Lo que decíamos antes, y queríamos desarrollar en este momento, es la noticia que tenemos publicada en este momento en fracturaexpuesta.com.ar, que es que se homologó el convenio de trabajo para músicos. Y quería comentarles, es la resolución 246/11, esto fue homologado el 4 de abril de 2011, se conoció en el transcurso de esta semana. E implica lo siguiente: es un acuerdo que se logró en diciembre del año pasado entre el SADEM y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, junto también con, lógicamente, el Sindicato Argentino de Músicos. El convenio colectivo de trabajo, que rige para los músicos que se desempeñan en hoteles, restaurantes, confiterías, café, pubs, locales de baile clase C, estos nuevos después de Cromañón, peñas, milongas y casas de tango, sobre ellos se determinaron algunas categorías de acuerdo a los locales donde se van a tocar y al nivel de actividad económica que cada local tiene. Uh-huh. Las categorías son las siguientes. Quiero leerlo porque a los músicos de tango, así como recién pasamos la cotización del euro, que es algo que deberíamos hacer, porque a veces están todos muy pendientes de escuchar esto, vamos a hablar del trabajo en Buenos Aires. En hoteles 5 estrellas, 150 pesos, esto es el toque individual. De 4 estrellas 100 pesos, de 3 estrellas 70 pesos. En los restaurantes, categoría A 150 pesos, categoría B 100 pesos y categoría C 70 pesos. Por jornada estamos hablando. Por jornada. Por concierto. Exacto. Sería. Y la categoría va en función de la capacidad de público que tiene cada espacio y de recaudación, en función de la recaudación. Ahí lo que se puede tener en cuenta es que muchos de estos espacios generalmente tienen como un cuerpo estable o un grupo estable que toca varios días en la semana. Seguro. En confiterías no es el caso. Pubs y cafés también, 100 pesos por músico. Y en locales de baile clase C, peñas, milongas y pulperías, 150 pesos por músico. Esto es el piso salarial que se acordó entre el Sindicato Argentino de Música y la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Confiterías. En el análisis, la noticia es que esto redunda en un 40 hasta 67% de aumento en el salario de los músicos en función de la comparación con el acuerdo anterior que había entre ambas partes. Bien, ahora hay una regulación específica para las casas de tango, para el tango for export, que nosotros también muchas veces abordamos desde aquí. Hemos contado lo que cobran algunas casas. Sí, son casas de alta gama, habitualmente, sí, como se dice. Y más que lo que ellos cobran, las condiciones de trabajo bastante precarizadas que tienen esos músicos, donde, por ejemplo, hay casos concretos, los hemos charlado aquí, donde por mandar cambios te echan y agarran a otro porque, bueno, hay un sí, no hay tampoco días legal por enfermedad, claro, no hay no ningún tipo de sustento ni de... No hay día de descanso, protección. En fin, no hay marco regulatorio, y esto, si bien no habla sobre la cantidad de jornadas que uno puede trabajar, sí habla sobre lo que uno puede cobrar trabajando allí. Entonces, para las casas de tango, adhiere también la Cámara de Casas de Tango y Música Popular Argentina, esto es muy importante, se definió y categorizó de la siguiente manera. Primera categoría, que es los restaurantes por encima de 800 cubiertos y con independencia del servicio gastronómico que se brinda, el sueldo base es 4.200 pesos. La clase B, que es hasta 800 cubiertos, 2.800 pesos. La tercera categoría, hasta 120 cubiertos, 1.960 pesos. Bueno, así viene. Y si quieren ahondar más, ingresen a Fractura Expuesta. Ahí está toda, en la página del SADEM también está toda la información que ustedes pueden chequear. Y por último, el convenio exige que los establecimientos provean de equipo de sonido y luces sin costo para los músicos, que se abonen los costos de los transportes de los instrumentos, y prohíbe, esto es importante para el tango particularmente, se prohíbe el playback o el acompañamiento de pistas. Salvo algo autorizado expresamente por el Sindicato Argentino de Músicos, como así todo trabajo no remunerado. A mi criterio es bastante importante este acuerdo. No sé cuánto tiempo hacía que no se homologaba un acuerdo así. No sé exactamente cuánto, pero sí bastante. Décadas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu lectura sobre este acuerdo? Mira, mi lectura, en el caso este es muy, digamos, positiva, porque esto es un logro muy importante, teniendo en cuenta, bueno, que en los últimos años, como digamos, desde la década del 90, básicamente una precarización de nuestro trabajo, igual que en otros rubros. Digamos, incluso, bueno, esto pensando en el extremo de lo que el Sindicato de Músicos siempre tiene también como cierta bandera, que es no pagar para tocar. Uh-huh. Que eso ya es un extremo sumamente complicado, ¿no? Pero de ahí en más intentaron hacer toda una serie de mejoras respecto de la actividad laboral, y esta, bueno, obviamente es una, ¿no? ¿Y cómo llegaron a este tipo de peticiones? No, esto es básicamente, bueno, con reuniones con las diferentes cámaras y los diferentes sectores, y encontrando, digamos, acuerdos. Uh-huh. Esa es la idea, claro. Y la aplicabilidad de este marco, digamos, ¿quién está ahí en el medio como para llevarlo adelante? ¿Es el sindicato? ¿Está el Ministerio de Trabajo? Bueno, digamos, ¿quiénes intervienen? No, claro, el Sindicato de Músicos y el Ministerio de Trabajo, porque al ser un convenio homologado, digamos, ya está amparado obviamente por el Ministerio de Trabajo. Sí, es la autoridad de aplicación, es el Ministerio de Trabajo. A eso me refería. Claro, bien, si esa es la pregunta, es esa. Es la autoridad de aplicación y, por supuesto, los delegados del sindicato que deberían estar. No sé igual cómo es, la verdad no lo sé, deberíamos saberlo nosotros, cómo es la participación de los delegados de la música, más allá de las orquestas municipales, que son todo más claro. Primero por la cantidad de músicos que hay, no, pero sí, imagino que en las casas de tango debe estar un poquito complicado sindicalizarse y afiliarse, claro, más allá de que uno lo haga, digamos, pero... En realidad, bueno, ahí el recurso que tiene el músico que trabaja es el de apelar al sindicato. O sea, el sindicato, una vez que el músico genera, o digamos, plantea el problema, el Sindicato de Músicos pone digamos, en funcionamiento toda la parte legal correspondiente y atinente al, a la problemática que se presenta, ¿no? Bien, bueno, ahí estuvimos entonces dando un pantallazo, un primer panorama sobre lo que es este convenio de trabajo homologado por el a través en el Ministerio de Trabajo, sí, y que beneficia... Y que ya está en vigencia. Y que ya está en vigencia. O sea, desde aquel día, y encima fue retroactivo al 1 de enero de 2011, pero bueno, o sea, ya está en vigencia. Eso para es importante. El... Y además, perdón, una cosa más, nada más. Con respecto a todos los músicos que quieran entrevistarse, pueden, bueno, entrar en las páginas estas que se mencionaron, o ir al sindicato de músicos a, digamos, a consultar, ¿no? Obviamente. Muy bien, mañana, viernes 29 de abril, los invitamos nuevamente a la presentación del trío Gorosito Cataldi de la Vega, precisamente en el pub del Saden, que queda en Avenida Belgrano 3655, a las 9:30 de la noche. Para quienes quieran más información sobre el trío, pueden entrar a www.triogcvcortatango.com.ar y allí, por supuesto, van a poder complementar toda la información que estuvimos aquí compartiendo con Armando de la Vega. Agradecemos, Armando, la presencia aquí en Fractura Expuesta. Gracias a ustedes. Y escuchamos a San Telmo. El arreglo que ustedes van a escuchar es original de Roberto Grela. Escuchen la versión instrumental. Mañana va a ser todo instrumental el concierto. No, perdón, no, hay dos temas o tres que canta Rodolfo Gorosito. Bien. Lo vamos a usar también como cantor. Como cantor. Pero Gorosito estaba medio mal de la voz. Sí, pero bueno, estaba engripado, ¿no? Pero él es pero se canta mejor así. Claro, él ha estudiado y dice que tiene, ha estudiado canto y que tiene la técnica suficiente como para poder sobreponerse al resfrío. Bueno, lo voy a llamar a ver si me puedo sobreponer de esta tos que estuvo contaminando todo el aire de la entrevista. Grela y Ayala, escuchamos interpretado por Gorosito Cataldi de la Vega, a San Telmo. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Del 29 al 30 de abril se va a desarrollar la Feria Internacional del Disco Independiente, una feria que va a contar con varios puntos de escucha para poder allí oír y conocer acerca de las diferentes producciones que se están realizando, y va a tener conciertos, exposiciones de diferentes artes relacionadas a todo lo que tiene que ver con la creación de un disco, el diseño, la fotografía, la mezcla, la masterización, en fin, todo el proceso que implica la producción de un disco. Del 29 entonces al 30 de abril se va a desarrollar la Feria Internacional del Disco Independiente en el Café Vinilo, ahí en Palermo, que queda en Gorriti 3780, es con entrada gratuita. Por ejemplo, el viernes a partir de las 18 horas va a haber una conferencia que en donde van a participar dos artistas plásticos como Rocambole y Flavio Mamini. Allí la charla va a ser arte, diseño y gráfica, un encuentro significativo. Ese es el marco de esta primera charla. Y después conciertos. Estará Yusa, también vinculado Pablo Greenhot, y vinculado al tango van a estar Diego Esquisi presentando su disco Tongos Tangos Improbables, y el dúo Fuertes Barnerín, que conversamos hace un par de semanas semana con pasada, ellos. ¿No? No, hace dos semanas específicamente, así que ahí tienen una invitación con entrada gratuita para la Feria Internacional del Disco Independiente que se realiza en el Café Vinilo. Si quieren más información y ver toda la programación, pueden entrar a www.feidi, como Heidi pero como con F, www.feidi.com.ar. Lo último, invitarlos para el lunes 2 de mayo, el Club Atlético Fernández Fierro, el domingo 1 de mayo cumple 7 años de existencia, y el lunes Radio CAF va a ser una transmisión tripulada de donde van a pasar, van a mostrar algunos de los temas del Festival de Tango de Radio CAF que se hizo en febrero y que tuvo transmisión en directo de Fractura Expuesta. Y también, ojo con esto, van a presentar, van a anticipar el próximo Festival Radio CAF, que es de acá a un par de meses. Así que los invitamos el lunes 2 de mayo a las 23 horas a que sintonicen Radio CAF, que ahí van a poder escuchar las novedades. Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu en la conducción. Te dijiste mal el apellido. Y bueno, suele suceder. Se quedan con las noticias con Nacho Borda, después llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo y toda la programación de la 530. Hasta el próximo jueves. Esto fue Fractura Expuesta. Chau.